Arañas de Marte. Una semana más, aquí nos tenéis con vosotros y vosotras, seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. No, Iñaki, una semana más, no, una semana menos, que es el discurso que utilizamos en estos tiempos de confinamiento. Es el discurso, además, más preponderante, ¿no? Lo de una semana menos, a ver si es verdad, por otro lado, también te tengo que decir, ¿eh? Siempre es una semana menos, pero bueno, no me voy a poner trascendental. Vamos a seguir con nuestro repaso de las canciones del Apocalipsis. Ya vamos, no sabemos si después de este haremos un cuarto, que será el final, o haremos un quinto. Pero bueno, lo decidiremos cuando vayamos a hacer el cuarto programa. Mientras tanto, estaremos atentos a las noticias para saber si será un quinto o un sexto. Y mientras tanto, saludaros a todas aquellas personas que nos escucháis a través de Radio Almaina 88.5 la FM en Granada, en la 97 Irratia de Bilbao en el 97.0, y por supuesto a todos los que nos escribís, a los que nos escucháis por el podcast y directamente online y demás. Así es, un saludo a todas y a todos. Bueno, pues nada, vamos al lío. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Asier, ¿tú cómo ves esto de la desescalada? ¿Va a haber desescalada o qué? ¿Vamos a desescalar el Everest? Hombre, supongo que algún día sí. Lo que pasa es que esto me genera unas dudas técnicas terribles. Que no sé si me vas a poder responder, Iñaki, porque... Yo tengo muchas certezas. Mira, por ejemplo, pregúntame, ¿las mascarillas son necesarias o no son necesarias? Depende del día o del artículo que te leas. Depende, muy bien dicho, depende. ¿Hay que quitarse los zapatos al entrar en casa, sí o no? Depende, por supuesto. Depende. Porque sí o porque no. La contabilización de los muertos en residencias y no residencias que hace una comunidad que la otra que no sé qué. Quiero decir, ¿sabemos cómo va el tema? Depende. O sea, yo creo que saberlo no lo sabemos, pero bueno. En fin, que depende, Asier, depende. Estamos en unos tiempos líquidos, ya nos lo venían avisando desde hacía años y ahora se ha cumplido, o sea, es todo incierto. Las noticias pueden ser verdaderas o falsas, o depende. Como bien decías tú el otro día, ahora te toca, estamos en plena fase capitalista en la que te puedes ir a trabajar ahora con otros centenares a tu mega empresa, pero no puedes ir a despedir al abuelo o a la abuela que se te ha muerto por coronavirus. Así es, esa es una gran definición de capitalismo. Bueno, vamos a ir con algún temita, ¿eh? que si no nos vamos a venir abajo y no se trata de eso. Pues sí, vamos a venirnos arriba con unas cuantas canciones apocalípticas, que es lo nuestro, que así hemos venido. Comenzamos con un temazo reggae del año 78. Sí, señor. Armageddon Time, de Will Williams, ese jamaicano reggaetonero, iba a decir. Reguero, mejor dicho. ¿Sabes que los Clash hicieron la cara B de London Calling? Fue una versión de este tema, de Armageddon Time. Sí, una versión que hicieron famosa en el concierto de Kampuchea por Camboya, de allá a finales de los 70 también. Pero nos vamos a quedar con la versión original del jamaicano Will Williams, Armageddon Time. Supper tonight. A lot of people going to suffer tonight. Cause the battle is getting harder. In this iration, it's Armageddon. A lot of people won't get no justice tonight. So a lot of people going to have to stand up and fight. But remember, of people will be running and hiding tonight. Said a lot of ones going run and hide tonight. Cause it's your action, you must get your fraction in this iteration. It's Armageddon. A lot of people won't get the supper tonight. Said a lot of ones won't get no justice tonight. I say, but remember the praise Jehovah, and he will guide. Vamos a pasar ahora al gran Elvis Costello, uno de esos incombustibles que bien sea en solitario, bien sea con las diferentes bandas que ha tenido, nos ha dado momentos inolvidables dentro del rock, del pop e incluso del alternativo y del indie. De todo ha hecho este tío. Ahí. Vamos a su disco, ¿no? De 1977, Miami's True. Y ahí, ¿qué podemos escoger de ahí que sea apocalíptico? Pues vamos a quedar con una canción que más que temer el apocalipsis, lo expide. Lo expide, no. Lo pide. No es que lo expida, sino que lo pide. Te había entendido como que iba una maquinita y pedía B2, apocalipsis, pink. T10. 10 viajes para el apocalipsis. No, en este caso pide Elvis Costello, espera el final del mundo. Waiting for the end of the world. Yeah. los grandísimos Radiohead, que sacaron Kid A en el año 2000 y un temazo como es Idiotech. Ese tema que era un... Bueno, en realidad era como un tema que había hecho Johnny Greenwood, ¿no? El guitarrista, previamente. Sí, es una canción basada en un bosquejo que había hecho Johnny Greenwood antes, y Thom Yorke le puso sus letras y el resto de la banda pues conformaron lo que es ahora este tema bastante distópico ya solo sónicamente, en el que se pregunta a Thom Yorke quién está en el búnker. Sí, porque además dice que he visto muchos bunkers, pero no he visto suficientes. Como diciendo, no hay suficiente para que lo que nos viene encima. Se supone que habla un poco de todo, ¿no? Vamos, un poco también así, un poco críptico el hombre en general. Sí. Pues que habla un poco también, ¿no? De un desastre tecnológico, también de lo que sería el cambio climático, en fin, guerras, todo. Del lento apocalipsis de la sociedad occidental. Idiotech. Vamos con la petición de uno de nuestros queridos colaboradores, de Asier Odriozola. Que como siempre va a ser una canción tranquilita. Muchas gracias, Iñaki, por la invitación y por esta genialidad de compilar canciones apocalípticas o distópicas. Mi sensación con relación a la realidad que vivimos hoy es de cierta tristeza, por un lado, por el número de personas que están muriendo sin poderse despedir de sus familiares más cercanos, y también de cierta indignación por confinar pues, a gente en edad de trabajar y con salud y especialmente a los más pequeños, que son los que más necesitan salir, ¿no? También indignación por el poco cuestionamiento por parte de la población a las medidas del gobierno y por el trasiego de condiciones de vida que reducirán nuestras libertades tras esta crisis. Por ello, el tema que os propongo es All Will Fall, de la banda alemana de death metal Deserted Fear. Un abrazo. Bueno, vamos a avanzar a una cosa no menos terrible, pero bien chula, como es David Bowie y su Five Years, de un disco que a nosotros nos gusta especialmente, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, 1972. A mí me gustan todos. Sí, claro, pero bueno, este chico, sí, aunque solo sea por nuestro nombre. Hombre, ya lo sé, era solo por declarar una vez más. Un tema, este Five Years, que es el resultado de un sueño, ¿no? De Bowie, en el que venía su padre a decirle que no volara, ¿no? Que no volara nunca más y que podría morir en 5 años después y tal. Bueno, una movida un poco rara. Sí, sí. Su padre muerto, además, se lo decía en el sueño. Sí, sí, sí.

ahora que lo hemos escuchado, pues decir que en alguna entrevista, ¿no?, siempre decía Bowie que sigue estaba como una posición ahí como de ser un poco como el elegido, ese renacido, ¿no?, en un mundo pues lleno de problemas, de recursos naturales que se agotan, próximo a la destrucción, en fin, esas movidas. Movidas raras. Movidas raras. Morrissey, Viva Hate. 1988. Viva Hate es el primer disco que grabó Morrissey, también conocido como Steven Morrissey, tras la desagradable ruptura de los Smiths, y que hacía presagiar una carrera absolutamente imponente, porque el disco es espectacular. Sí, luego no ha sido tan imponente. Tan imponente, pero bueno, no está mal. Tú, por cierto, ¿tú has llegado a ver a Morrissey? Me suena a mí que tú has visto a Morrissey. No. Ah, fíjate, estaba yo con... Estaba yo con esa historia en la cabeza, sí, pensando... O sea, no me hubiera importado. Ahora me importaría más, porque la verdad es que según le vas leyendo en las noticias, en las entrevistas que da, cada vez me cae peor. Me es una especie de partidario del Bloc Party, una cosa así. No, del National Front, perdón. Ah, joder. Así que muy mal, muy mal. Pero bueno, nos ha dejado grandísimas canciones, tanto con los Smiths como en solitario. Y esta es una canción que se basa en una peli, ¿no? Se basa en una novela apocalíptica de Neville Shutt, una novela que se llama On the Beach, y que habla precisamente de una devastación, no sé si sea de ella esa palabra. Sí, bueno, sí, de una devastación nuclear, ¿no?, en Australia. Y pues nada, ¿y cómo se llama la canción? Porque el título no hemos dicho, es Every Day is Like Sunday. Todos los días parecen domingo. Oh, Asier, por cierto, ¿has visto qué bonito que te lo he pasado? Ese vídeo que han hecho los Marillion, cada uno tocando el instrumento y cantando desde su casa. Una versión muy bonita de Easter, así como para dar fuerzas a la gente ahora en este confinamiento. Pues así, es una preciosidad, sí, sí, lo acabo de ver hace un momento y me ha gustado mucho. Y eso me recuerda que la semana pasada el bueno de René Residente se sacó de la manga una canción de estas que están haciendo los artistas y las artistas para animarnos el confinamiento al mundo. Pues ha hecho una versión de uno de los temas de su disco en solitario, de Residente, que se llama Apocalíptico. O sea que, vamos, que nos viene al pelo. Pues sí, sí, sí, sí. Vamos a ponerla, vamos a escucharla. Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol. Cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas. Cuando se sacude el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas. Cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrelle contra las estrellas y se rompa lo que ya estaba roto. Aquí estaremos nosotros. ahora os dejamos con una petición de nuestro compañero, amigo y colaborador David, desde Francia. Perdón, una doble petición. Hola chicos, saludos desde el confinamiento francés. A ver, canciones apocalípticas. Dos, no puedo elegir. La primera, Diamanda Galas. Pianista de nacimiento turca, de familia griega con ascendencia armenia, exiliada en Estados Unidos, donde estudió bioquímica e inmunología, y donde su hermano contrajo SIDA. A raíz de esto se convirtieron en activistas pues, contra la epidemia en los peores años. Su hermano murió de SIDA y ella pues ha dedicado prácticamente su obra al SIDA y a su hermano. En You Must Be Certain of the Devil, su disco de 1988, dedicado a todas las víctimas que mueren con miedo debido a la pandemia, ¿no? Que ella consideraba una plaga, una pandemia, incluía un gospel, Let My People Go, al que le cambió un poco la letra, y esa es la canción que os propongo. Ligeritas de The Postal Service, del disco, su único disco de 2003, donde cantan en We Will Become Silhouettes, que es una letra apocalíptica sobre la guerra nuclear. Dicen muchas cosas, pero una frase muy graciosa es la de todos los informes me dicen que me quede en casa. Así que me parece bastante apropiada también. Lo siento, no he podido elegir. Un saludo, un beso y nos vemos lo antes posible. Agur. nos vamos a ir con una de esas bandas que han sido definidas como, en algunos momentos, como rock industrial, otros momentos como rock alternativo, en fin, los Nine Inch Nails, que tienen varios discos que son altamente recomendables. Y bueno, la verdad que podríamos haber escogido dos canciones, ¿no? Porque en The Fragile, en el 99, tienen una que el título ya indica muy bien de qué va, que es The Day the World Went Away. Y en Year Zero de 2007 tienen Survivalism, que igual es la que ponemos, ¿no? ¿O qué? Pues sí, no, nos quedamos con esta, que es una canción posterior de la banda de Trent Reznor. Estaba justo ahora mirando en Wikipedia y Trent Reznor, que es el líder de la banda, se llama así, se llama Michael Trent Reznor. Que claro, pensaba, sí, sí. Pensaba que era el nombre artístico. Sí, parece, ¿verdad? Porque los nombres más raros tiene la gente, la verdad. Con esa sonoridad y ese rollo. En fin, la canción habla de un futuro distópico en el que vemos cómo ha quedado el planeta y en concreto los Estados Unidos después de una guerra nuclear con Irán. Así que, en fin, tiene una cosa terrible. Un vídeo bastante inquietante también. Y nos vamos a despedir con la petición de nuestro querido Borja Puyol, que es bien interesante, que merece la pena que la escuchéis con atención. Agur. Agur. Hola, queridos amigos. Esta es mi recomendación de músicas apocalípticas para mis amigos de Arañas de Marte. En 1965, Roberto Gerard, un compositor catalán que tuvo que exiliarse prácticamente toda su vida, hasta el punto de que en Inglaterra lo consideran un compositor inglés, que es donde pasó el mayor tiempo de su vida, escribió una obra sobre la peste de Albert Camus. Le llamó con el mismo título, La peste, y en ella, en varios números, en 9 números, musicaba el relato con un narrador que va recitando partes del libro de Albert Camus, y un coro y una orquesta van interpretando las sensaciones que ese texto le transmite. De ellos he seleccionado uno, La fermeture de la ville, el cierre de la ciudad, que refleja que hay confinamientos que pueden ser mucho más duros que el que estamos viviendo nosotros. La música de Gerard es excelente, es una pieza de unos 40 minutos, se puede aprovechar para escucharla estos días, y un lenguaje novedoso, un lenguaje próximo al dodecafonismo, muy expresivo, digamos casi expresionista, y que transmite todo ese drama del confinamiento en la peste. Un saludo a todos. Pronto nos veremos en la calle. So they got alarmed at last, the préfet said, showing us the telegram he had just received. The telegram said, declare state of plague, close the town. A feeling normally so individual as the ache of separation from those one loves has become suddenly a feeling in which we all share alike and together with fear, the greatest affliction of the long period of exile that lies ahead. Thank you. The first onslaught of the hot weather coincided with a startling increase in the number of deaths. We worked off our feet. Attempts made by the authorities to procure us helpers by means of conscription had little success. On the other hand, voluntary teams began to form almost anywhere. True, some people said there was nothing to be done and we should bow to the inevitable. All the same, it can be said that the prisoners of the plague did put up what fight they could.